Así suena el café de la mañana. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con batalla por dentro. Estos se vienen para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjenlo así mejor. Lo siento, profe. No, no, que le, somos que le... muy internacionales. No, hombre. No, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. El café sabe mejor. Pruébalo. Uy, esto va en patines. Ya faltan 4 minutos para las 10 de la mañana. O sea que ya nos quemamos la primera hora, mi estimado Ricky. La primera hora, los quedan dos todavía. Profe, bueno, al menos 3 sonrisas le sacamos de aquí a que llegue el mediodía. No, que sí. Hombre, garantizado, profe. Un abracito fuerte para todos los que están en las cafeterías, en los bares, que nos amplifican, ¿sí? Lo colocan, obviamente no lo colocan tan alto, pero hay gente que está escuchando, entonces me escriben por acá y me dicen, mira, estoy en tal sitio, ¿qué tal? Ah, bueno, pues mira, un saludo especial para todos. Están tomándose el cafecito de la mañana a esta hora. Al hombre le olvidaron los pandeones y los buñuelos otra vez, ¿oyó? No, Jimmy. Ah, hermano, es... Que no venga con la mano vacía. Sí, no, lo va a tener que es que pedirle el cruce que me traiga el desayuno porque no, claro. No alcanzo a bajar. No, pero mire, aquí estamos. 3 minutos nos quedan para las 10 de la mañana y 3 minutos para las 4 en territorio colombiano 96.0. Ahí está Oriente Estéreo. Qué bueno. Bueno, respuestas al tema. Yo tengo un hito por acá, pero empiece usted. Yo tengo un hito aquí. Dice Felipe Santa María. Dice, creer que un charco es pandito y luego haber metido la pata. Descubrir que las medias nadan en el zapato y por lo que nadan durante toda la jornada laboral. Saludos al Max Enríquez de la radio, Freddy Cortés. A mí no, a Freddy no, a mí. Que yo que soy el del tiempo. Oiga, no, de verdad, uy, esa sí es brava. A mí, ¿sabes qué una cosa? A mí no me pasó, pero sí estuve cerca. Iba y me dio mucho pesar y tuvimos que auxiliarle. No porque se haya ido al hueco y se estaba ahogando, ¿no? Sino que una señora iba con sus tacones, ¿sí? Esto fue aquí en Vitoria, ¿eh? Iba aquí y no sé por qué estaba como un charquito ahí. Y ella pensó que era agüita doradita, que había un huequito y, claro, cayó, pisó mal. Se fue y nos tocó levantarla, No. Ya había dejado llover, estaba apenas cayendo la llovina, pero se empozó ahí y mire, era un huequito, pero un huequito de nada. Y la señora, justo como cuando dice, al que le van a dar le guardan, sí. Metió el tacón justo en el hueco y se dobló el tacón y para el suelo. Y sobre todo la caída, porque ya era una señora un poco mayor, y ahora nos tocó ayudarle a levantar entre 3 que íbamos ahí. Porque la señora está bastante repuestica. Entonces, sí. Pero se pegó durísimo. Claro que no, sí, no es el que tengo yo, simplemente que le adjunto al que dijo usted. Bueno, por aquí tengo uno de María Elena y me dice: hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para Nikki en Valencia. Sabroso estar a esa temperatura como si estuviéramos en Cali. ¡Ey! No quieren estar en Cali, que se los digo. Está lloviendo todos los días. Sí. Hay una epidemia de gripe, pero brava porque sale el sol y cae agua. Todos gripientos hace. Oiga, y es que ahí es donde uno se enferma, porque se pilla. Claro. Y la gente en Cali casi nunca usa el paraguas, ¿no? No, allá la gente no. Pero entonces, claro, muy fresca. Sobre todo las motos se fastidian. Bueno, entonces dice, lo peor es sacar el paraguas a pasear todo el día. Eso estorba, eso parece que llevaron un bastón. Es duro. De la jornada, cuando vas llegando a casa, te das cuenta que lo has paseado y no lo has utilizado. Eso me da rabia. No, claro. La paseadera. No, muy duro. Muy incómodo, ¿qué? Un paraguas de los grandes, de los largos, te puede servir para apoyarte por ahí, para no acercarse a alguien y levantar y oiga, usted, y pum, le da uno con la puntica, pero no, pero a ver, pero no a romper la cabeza y no, toque ahí nomás. Para un sirve. O como no, un arma, ¿no? Que para ti no necesites, pero bueno, sirve. Arma de dotación masiva. ¿Qué más tiene como respuesta? Profe, vea, tengo uno aquí. Hernán dice: año 2019, después de haber trasnochado realizando una presentación de resultados, iba camino a instalaciones de un cliente a exponerlo. Plena hora pico, y de repente un mega golpe en el carro, una moto. No llovía, diluviaba, y casi y así me tocó bajarme. Nunca llegué a la reunión. No, pues, imagínate tú. Imagínate tú. 10 de la mañana, un minuto. 4 de la mañana, un minuto. Para los que apenas se están levantando en Cali, para arriba, arriba, arriba, vamos, vamos. O los que se están durmiendo apenas están llegando de currar. Pero bueno, hay gente que trasnocha. Sí. Gente que trasnocha, le toca unas jornadas rarísimas. Y también hay vagos que van llegando hasta ahora a la casa. No importa también. Que sea lunes. Eso no, eso son los que tienen puente largo. Arrancan el jueves y terminan el martes, porque el lunes es día de guayabo, no van a trabajar. Eso van al servicio médico a pedir, ay, que me estoy muriendo, de que no tengo un cólico raro. Claro, trae el aguardiente que se hartó durante el fin de semana. Eso, alguna consecuencia tiene que tener. Bueno, hay un tema que vamos a tocar aquí, porque uno puede ser emprendedor, y uno no entiende. Los límites. Uno no entiende por qué al final te dicen, sé autónomo, sé emprendedor, necesitamos gente que emprenda. Y cuando ¡pa! Emprende, ¡pruf! Lo guardan. Cuéntenos, Miki. O lo guardan. Profe, no, aumentan el le aumentan los meses. Profe, vea, ella se llama Camila Sofía Ibarra Salazar. Es conocida con el alias de Camilita. Camilita. Y es que la joven vende contenido erótico desde el centro penitenciario, y el pasado viernes se le condenó a 13 años y 4 meses por homicidio. Luego dice que pues la condena fue impuesta por participar en la muerte de Marcos David Figueroa, un presunto proxeneta que murió de un disparo en la cabeza. El crimen ocurrió el 31 de mayo, cuando alias Camilita y otros 3 sujetos llegaron a la residencia del señalado proxeneta para hurtar los objetos de valor. Dice que una de estas personas llegó a ser atrapada por el hombre y para librarse le disparó en la frente. Y dice pues que el hecho sucedió cuando sus compañeros ya habían huido de la zona. La joven aceptó su culpabilidad. Pero pese a la condena, ella ha continuado generando contenido erótico para sus diferentes redes sociales, donde también promocionaba su cuenta de la plataforma para adultos OnlyFans. Según precisó el medio argentino, tenía a la venta fotos y videos y también ofrecía servicios de videollamadas. ¡Emprendedora! Sí. Y a ver, cuenta y no hay un montón de emprendedores que están allá que lo llaman o no, decirle, usted se ha ganado no sé qué, deme el número, se cuenta la deposito. Profe, cuenta con... Te llaman todo el santo día, ¿eh? Son más calzones que un chepito cobrando, hermano. Hombre. O que una pareja celosa. Y todo no, el día duro. Te llaman. Entonces, por ejemplo, me dice, mire, te llamamos de tu banco, porque ya aquí también hay emprendimiento. Antes era del otro lado, aquí también hay emprendimiento. Claro. Ahora dice, mira, te llamamos del banco, no sé qué, y dice, igual, listo, ya. Ah, sí, cuénteme. Ah, mira, no, es que, claro, te interesa que no sé qué, que el préstamo, que tienes un preaprobado de no sé cuántos mil euros. Claro. Y, pues, qué bien, bien. Entonces, danos tus datos y le digo, ¿y no estás en el banco? Pues, si estoy en el banco, vos tenés mis datos. Claro. Profe, un segundo. En la trampa que esto murió. Ahí le envié la nueva. ¿Quién se murió? La conexión, profe. Ah, vale. Así suena el café de la mañana. chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con batalla por dentro. Estos se vienen para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjenlo así mejor. Lo siento, profe. No me hagas que le aquí. Somos muy internacionales. No, hombre. No, papito, yo llevo años viajando y a mí se me olvida de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 13 de marzo, es el 72º día del año. Quedan 293 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo, en Colombia, el Día del Alcalde. Estas son las 9 efemérides más importantes del día. En 1781 nace Carl Wilhelm Scheele, químico y farmacéutico sueco, conocido por sus descubrimientos en la química analítica y en la identificación de varios elementos químicos, incluyendo el oxígeno. En 1852 fallece James Bride, médico escocés que desarrolló la técnica de la hipnosis y la popularizó como método terapéutico. En 1881 Alexander II, el zar de Rusia, es asesinado en San Petersburgo por un grupo de revolucionarios socialistas. En 1900 nace Georgios Seferis, poeta y diplomático griego, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1963. En 1925 nace René Gagnon, uno de los soldados estadounidenses que participaron en la icónica foto de la bandera en Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial. En 1954, el líder comunista vietnamita Ho Chi Minh firma un acuerdo de paz con Francia que pone fin a la guerra entre ambos países y concede la independencia a Vietnam. En 1964, el artista pop Andy Warhol presenta por primera vez su serie de pinturas de la lata de sopa Campbell en una galería de arte de Nueva York. En 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio es elegido como nuevo papa de la Iglesia Católica, tomando el nombre de Francisco I. En 2019, un ataque terrorista en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, deja un saldo de 50 personas fallecidas y decenas de heridos. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. 4 de la mañana, 17 minutos. Recordemos que estamos originando desde Eurolatina 107.1 para la 96.0 Oriente Estéreo y todo su grupo de trabajo que hasta ahora está ahí pendiente también del café de la mañana, aunque a las 5 se incorpora el director. Pero bueno, ahí está toda la gente pendiente en las casitas, escuchando el café de la mañana. 10 de la mañana con 17, acá en territorio español. Don Nicky, respuestas al tema del día. Profe, vea. Plantéelo y los números únicos. Sí, vea, tema del día entonces. Otra vez que llegan las lluvias. Lo peor que te ha pasado en medio de un aguacero y te sacó mucho la piedra. Entonces aquí tengo participación de Humberto. Dice, en mi primera comunión, muy lindo yo, con mi corbatín y mi vela, con mi cara de inocencia, todo de blanco y saliendo en esos aguaceros en Barranquilla con arroyos. Un bus pasó y me bañó todo. De blanco quedé a gris. Y así me fui a la iglesia. ¿Qué más se podía hacer? No, pues, ¿qué más podía hacer? Sí, es cierto. Nada. Cambio de 18, tono. Tengo respuesta por aquí. Me dice okay. Lina, me dice, el café de la mañana me acompaña. Gracias por estar ahí. Gracias a ti, Lina, por estar con nosotros. El tema del día tiene que ver con las lluvias. Imagínate, sí, imagínate, yo leo textualmente, imagínate que un día salí a tratar de coger el autobús. Y claro, el autobús paró y me estaba yo muy cerca, estaba lloviendo, bajé el paraguas porque si no, no alcanzaba y corrí. Y justo cuando llego a la parada, arranca el autobús, el chofer no quiso llevarme y me metí una mojada que hasta me enfermé y me dio gripa por 2 semanas. ¡No! No, oiga, de verdad, y yo lo digo con cariño, ¿no? A veces yo entiendo, yo quiero entender que los choferes de autobús mantienen muy estresados por... Bueno, aquí no. Yo realmente no sé por qué se estresan, si aquí es todo tan calmadito. Pero, hermano, que uno llegue ahí a 0000 un segundo, hermano, y arranquen y no te lleven. No, muy hay duro. Normas ahí. Uno entiende que si cuando ya echó marcha, pues no puede parar, que de pronto se cae alguien, que bueno, hay 50,000 cosas que pueden pasar, pero que le pase eso, por ejemplo, como nos cuenta Lina, es supremamente incómodo, porque la gente hace el esfuerzo, ¿sí? Lo pilla, arranca, se está cerca, y cuando ya estás ahí, es que te ven, lo peor es que te ven, ¿no? Si no te viene, mire, vale, perfecto, yo llegué por detrás y no me vio. Pero uno viene de frente levantándole la mano y ellos arrancan como si nada, como si no importara nada. No, claro, muy, muy duro. Eso saca la piedra. Tengo... No, eso totalmente. Saca la piedra, ¿yo? Hay que matar al chofer. A ver, Nazario. De por Dios. Pero vea, yo vi, no estaba lloviendo, estaba cayendo nieve. La señora embarazada y el tío del autobús arrancó y ella alcanzó a llegar ahí, ¿sí? Y no tuvo la delicadeza, siendo una dama que estaba en estado avanzado de embarazo, le dio lo mismo, arrancó como si nada, como si no importara nada. Eso te da tristeza, porque al final yo tengo varios amigos que son conductores, solo, bueno, tengo a Rebeca, que es una gran persona que maneja un autobús de Tuvisa acá en Vitoria-Gasteiz. Ya los otros chicos manejan otro transporte, pero también de autobús, a los cuales saludamos, a Cristian, a Mónica, y entonces, porque van oyendo el programa, pero a uno le da piedra, mano. De verdad, como dice Nazario, le provoca tirarle una piedra y romperle. Ay, un... Dios mío. ¿Cómo Nazario es una chica? No, y no es que esté promocionando la violencia ni nada de ese tipo de cosas, pero una chica en estado de embarazo, cayendo nieve, y cómo el chofer arranca, mano. Ah, no, hay unos que son muy amables, ¿sí? Y yo estoy diciendo que es regla general, porque sería absurdo hacer una sindicación de ese tipo, pero sí hay unos que son poco humanos. Mira, como el día que cogí aquí hay un servicio nuevo, ¿sí? Que hace la periférica y la circunvalar. No, la periférica sí se llama, bueno, me acuerdo cómo se llama el servicio ahora. Buses que ya no usan gasolina, los tienen que conectar con corriente, eléctricos, todo lo que usted quiera, pero ecológicos. Tiene mentalidad el chofer, ¿sí? Al conductor, no importa que el bus sea bonito o no sea bonito. Mire, arrancamos en cierto sector y llegamos a donde está el estadio de Mendizorroza, y el señor muy alegremente dijo: ¡ah! Acabo de terminar mi jornada, y los dejó tirados allá. Con un frío, hermano. Esperen el siguiente. Pero si usted va para las cocheras, nosotros vamos ahí para el bulevar, que es donde quedan en la entrada hacia las cocheras. No, yo ya terminé mi jornada. Pero señor, ¿cómo nos va a dejar aquí? ¿No? Y nos bajó. Y nos bajó. Éramos 4 a las 9 de la noche, con un frío de casi menos 2 grados. Y poco le importó, o sea, son situaciones que uno tiene que tener, o como muchos le dicen: oye, vamos a tal parte, tú decides si te subes o no te subes, ¿verdad? Pero no te avisa nada, tú abordas el autobús, claro. Y te deja tirado. Mucho más, no es. Y esto lo digo así abiertamente para que los que tengan que escuchar, pues lo escuchen y lo mismo, ¿no? Para poder tener buen servicio, hay que tener un buen servicio. Claro, profe. No, muy duro. Profe, aquí tengo otro. Profe, ¿qué se llama? Tengo a Lyndon. Dice: lo más tenaz es haber sufrido una caída en motocicleta, y algo peor que el aguacero en sí es los huecos en Bogotá. Ese sábado me tocó esperar la grúa en la madrugada, ver cómo se me rompió el ring para recibir la llamada de la aseguradora, que me dijo que no tenía grúa disponible. Ya,

que le ha tocado ver cómo los coches en ocasiones no miden, uno parte de la buena fe de que no lo hacen porque quieren, no miden las profundidades de los huecos, y claro, cuando pisan, porque les toca, porque va sobre la zona, salpican a la gente en la calle, salpican a la gente en la calle, y claro, esto fastidia mucho. Ya un par de veces me han caído un par de goticas y te fastidian tu vestimenta. Dice, Carpio. Tema del día, recordemos los números, por favor. Profe, vea, entonces tema del día, así para los oyentes, para que acaban de llegar y para que participen. Más 34, 632-890940 y más 34, 691-86-8239. Llegan las lluvias y lo peor que te ha pasado en medio de un aguacero y te sacó la piedra. Participo pues en el tema del día. Bueno, pero definitivamente la gente se fastidia cuando se moja. Totalmente, profe. O cuando sucede algo un poquito más allá. Ya, aquí está Lyndon, dice: lo más tenaz es haber sufrido... este ya lo leí, perdón. Acá. Dice: lo peor que he visto es cuando los conductores, pudiendo evitar salpicar a la gente, hacen todo lo contrario. Se pegan más al andén para salpicar a las personas. Ah, no, eso sí, no falta el malvado, profe. Bueno, pero yo decía, por ejemplo, ahora que uno parte de la buena fe que de pronto no lo pudo evitar. Pero bueno, que los hay, ¿eh? Malvados hay en todo el planeta, profe. Ay, Dios. Nosotros estamos llenos. Ah, profe, vea, dice Matt Frank: boté la sombrilla y me fui a la casa. Cuando iba llegando en un seat que olía bastante mal, me bajé y estaba escampando. Canté victoria, pero a escasos metros de mi casa, un carro me mojó con agua muy enlodazada. Bueno, por acá casi me dice, corona, profe. Me dice Juan Carlos Luna que lo más incómodo cuando llueve es cuando no llevas nada para protegerte. En una ocasión, yo iba para la universidad, cayó un aguacero y me puse los libros encima de la cabeza. La distancia no era mucha. No. Pero luego me di cuenta que no eran aptos para el agua, para la lluvia, mis cuadernos, y dañé muchas notas que luego me tocó recuperar, pasar prácticamente un cuaderno porque no quedó sirviendo para nada. No, muy duro, profe, así. Bueno, otro tema, don Iki. 10 de la mañana, 4:49. Le iba a contar de esto. Espere, ganadores de Oscars. Antes de que... Eso sí, los Oscars, sí, son los que termine pasando el día, profe, vea. Entonces, le cuento que la película Todos a la Vez, en todas partes, ha arrasado en todos los ganadores. El mejor actor ha sido para Brendan Fraser con La Ballena. Todos a la Vez, en todas partes, se ha llevado 7 premios. Mejor Oiga, película. ¿Pero para cuánto estaba nominado? Creo que eran 11. Sí, profe. Era la más importante para todas. ¿Y de qué va la película? No me cuente el final, solamente de qué va la película, porque es que no, a mí con los títulos no me vende. Profe, lo que pasa es que pues el título original pues es Everything Everywhere. Esto es una película de ciencia ficción, básicamente. Tiene un poco de comedia, acción, ciencia ficción y pues un mundo fantástico. Esta película... Ah, no, pero suena bien. Sí, no, tiene... Hoy día le mezclan elementos de todo un poco. Es una película americana de dramática absurda de acción y ciencia ficción, escrita por Daniel Kwan y Daniel Schneider, protagonizada por Michelle Yeoh, Ki-Hoon Kwan y bueno, y otra gente. Esta película pues se ha ganado estos premios que le estoy diciendo, profe. Es una mezcla ahí de acción, todo. Sucede pues en... La historia sucede en China, profe. Bueno, sí, conquistó América, China. Ajá, nuevamente. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, estamos conquistados hace rato y no nos damos cuenta. Totalmente. Ni damos crédito, ¿eh? Sí. O si no, puedes ir a una caminadita por Barcelona a ver cuántos bares que llevan españoles hay. Yo creo que ya no hay. Claro, profesor. Todos los llevan chinos. Entonces, todos a la vez se lleva 7 premios. Mejor película, mejor dirección, mejor actriz con Michelle Yeoh, mejor actriz de reparto con Jamie Lee Curtis, mejor actor secundario con Kei Hu Kwan, mejor guion original y mejor montaje. Y esa es como la ganadora. Pues hombre, se lleva los premios más importantes. Mejor actor, Brendan Fraser, como se lo decía temprano, con La Ballena. A ver, esta ya la leí. Mejor actriz secundaria, Jamie Lee Curtis, sí. Mejor actor secundario, Kei Hu Kwan. Mejor película internacional, Sin Novedad en el Frente, de Alemania. O sea, mucha gente le estaba apostando por Argentina 1985, pero pues no logró superar las expectativas. Oscar a mejor película de animación, esta sí la sabíamos, Pinocho, de Guillermo del Toro, fue la ganadora. Oscar al mejor corto animado, El Niño, El Topo, El Zorro y El Caballo. Oscar al mejor corto, An Irish Goodbye. Oscar al mejor documental, Navalny. Esta es la historia de este señor, ¿no? ¿Se acuerda, profe? ¿De cuál señor? De Navalny, la historia de Navalny. No me acuerdo. Pues esto es el cuento de esto tiene que ver con Rusia y con Crimea. Un documental, pues, que tiene que ver ahí con esto de ahora, de la guerra. Ya. Bueno. Habrá que verlo. Sí. Bueno, otro. Mejor corto documental, Nuestro Bebé Elefante. Mejor canción original, Natu Natu. Ah, esta es la de India, vea, profe, vea. Música de M.M. Keravani y letra de Chandra Bose. Esa fue la ganadora. Esta ya había sido ganadora, creo que en los Globos de Oro había ganado, profe. Natu Natu. Oscar al mejor guion original, Todos a la vez. Mejor guion adaptados, Ellas Hablan, ganadora. Mejor sonido, Top Gun Maverick. Profe, vea. La gente sigue apoyando a Tom Cruise. Sí, la nueva versión de Top Gun. En la nueva versión, exacto. Vea, mejor banda sonora original, Sin Novedad en el Frente, ganadora. Oscar al mejor diseño de vestuario, Black Panther, Wakanda Forever. Mejores aspectos especiales, Avatar, El Sentido del Agua. Profe, y esos eran. Oiga, pero ¿sabe que yo pensé que Avatar iba a tener más presencia? ¿A arrasar? No, arrasar no, pero más presencia. Ganó no, poco. No. Realmente... A mí, mire que me gustó más La Pantera Negra que Wakanda Forever. Me pareció un guión tonto. Sí. Un guión sin sentido. Claro. Pues no sé, cada uno tendrá su criterio, ¿no? Aunque okay, hay gente que opina lo contrario a usted. Hay gente que dice que la historia de Wakanda nada que ver con lo anterior. Pero, o sea, como película me gustaba más la otra. Ya. Esta, es que a mí me parece que la historia, primero se la pasan recordando a Pantera Negra. Claro. Y luego termina siendo Pantera Negra una menudita que no tiene fuerza de nada, o sea, y la historia como tal, unos tipos que salen del fondo del mar con alas en los tobillos, bueno, claro. Yo tenía otra expectativa, Les tocó cambiar la historia, profe. Entonces, sí, claro, con la muerte del... Es más un homenaje que cualquier otra cosa eso. Aparte, digo, a mí no me gustó, pero te digo, me parece un guión muy flojito. Profe, vea, otro tema que le quiero hablar en el día de hoy, y es sobre la música. Hoy es 13. Sí, profe, 13 de marzo, profe. Le quiero hablar de la música y de cómo actúa la música en el cerebro. Mucha gente pues ha pensado que quizás la música clásica sirva para estimular, pero se ha demostrado en un estudio, en una investigación de estas universidades